Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, este é o Zingarelho de 7 de setembro, que depois repete a 9. Há uma semana tínhamos anunciado o périplo de Peter Gelderlos por terras tugas. Esta semana vamos ouvir o que ele veio dizer à livraria Mal da Testa, no Porto. O som é o que se arranja, e só se arranja porque a Natasha é a maior. Fiquem bem, fiquem com Peter Gelderlos, e eu despeço-me até ao próximo Zingarelho. Beijocas. Obrigado por terem aparecido esta noite. E obrigado ao Peter por estar cá, por se ter disponibilizado a vir a postar. Primeira vez que ele está em Portugal, apesar de viver muito perto, que devia ser. Não me levas. Mas é a primeira vez que está no Porto, a primeira vez que está em Portugal. Antes já fiz algumas conversas, uma em Setúbal, sobre as origens do Estado, duas conversas em Lisboa, uma sobre a questão da não-violência e outra sobre esta mesma questão que ele vai falar hoje e que tem por base um livro que será editado no próximo ano, que está em processo de edição, chamado The Solutions Are Already Here, e que tem a ver com a questão da crise climática, etc., de todas aquelas abordagens que têm sido feitas de tentar, fora daquilo que é o espectro do mainstream, a criar alternativas a essa mesma crise. Pronto, eu não vou alongar, vou-lhe passar a palavra, mas antes queria perguntar, porque o Peter não fala português, infelizmente, apesar de perceber um pouco, qual será a melhor língua em que ele pode fazer a apresentação, se em inglês ou em castelhano? Alguém tem problemas com o castelhano, em perceber castelhano? Alguém tem problemas em perceber inglês? A Júlia. English. Yeah, you can make the representation in English. Eu inglês também, tenho assim um bocado de dificuldade, mas está-se bem, consigo entender bem, não falo. Mas consegues perceber? Pronto, se abres espaço em castelhano, hacemos em castelhano, claro. Sim, para ti está bem? Sim. Bem, é isso. Boa noite, muitas graças por vir. Me chamo Peter, sou originalmente de Virginia, dos Estados Unidos, mas llevo já bastante tempo vivendo em Catalunha. E isso, se em qualquer momento me pongo a falar demasiado rápido, supongo que entre o castellano e o português não haverá muita terminologia que não se entenda, mas isso. Si me pongo a hablar demasiado rápido o hay alguna cosa que no se escucha, para mí, ningún problema. Pedro ya ha explicado un poco lo del libro. Antes de comenzar también, pues muchas gracias a la gente que gestiona este espacio y que está organizando el evento. Y sí, gracias a todos y todas por venir. Y también muchísimas gracias y quiero recordar a las personas que no están aquí porque han muerto en estas luchas o que están en la cárcel ahora, que el proceso del libro ha sido mucha investigación y también entrevistas con compañeras y compañeros desde Indonesia a Brasil a sitios más cercanos en Europa, en las Américas. Pero, o sea, el hecho de escribir un libro es, o sea, no, no soy yo quien está produciendo esos conocimientos, sino esos conocimientos solo tenemos gracias a las personas que luchan. Y eso significa muchas veces también que perdemos la gente. Entonces, lo más importante es no perder la memoria de esto ni la conciencia de dónde viene esto. No voy a hablar exactamente del cambio climático, sino voy a hablar de una crisis ecológica en unos términos más amplios. ¿Por qué? Bueno, imaginamos una persona que viene, por ejemplo, de Irak, que es uno de varios países donde últimamente están llegando muchos refugiados en los últimos años. Y entonces, o sea, cuando solo hablamos de la crisis climática o del cambio climático, acabamos en un enfoque tecnócrata de carbono atmosférico. Y entonces es muy fácil de esto ligarlo a una crítica a los combustibles fósiles, como el petróleo. Y entonces, si solo estamos como comentando con este punto de partida, pues podemos prender conciencia de todas esas guerras que se fomentan para tener un acceso más barato al petróleo, guerras y otros procesos sucios que acaban con una grandísima cantidad de miseria humana, personas que por la propia supervivencia tienen que marchar de sus casas, marchar de las tierras donde crecieron, donde están enterrados sus padres, sus abuelos, sus antepasados. Y entonces llegamos a la cuestión de las fronteras, que están matando personas que quieren entrar aquí solo para tener una supervivencia digna. Entramos también en la cuestión de, bueno, estas tierras petroleras, incluso cuando acabe la guerra o cuando la guerra entre en un momento más menos activa, no hay posibilidad de conseguir una supervivencia en estas tierras, porque por cómo funciona la economía mundial, toda la economía de este país, de un país tal, está construido para ser dependiente de importaciones de alimentos, de otras cosas, porque ¿por qué producir lo propio cuando lo suyo es producir petróleo para conseguir dinero, para comprar la comida? Y que ya casi no es posible cultivar la comida en estas tierras por la deforestación, por la contaminación de tanto del petróleo como de la guerra, como de otros procesos. Y entonces allá entramos en el tema de destrucción de hábitat, pérdida de biodiversidad, pérdida de la soberanía alimentaria o la autonomía alimentaria, pérdida de tradiciones, de prácticas agrícolas, bueno, tradicionales de estos territorios, gracias al colonialismo. En el caso de Irak, por ejemplo, sería como invasión y colonización, sobre todo británica, también francesa, pero según donde mires en el planeta, entra lo español, lo portugués, también con el neocolonialismo, lo yanqui, etc. Entonces, ¿cómo se puede hablar de cambio climático como una crisis? Cuando está, o sea, solo entras y ya está totalmente ligado con tantas otras crisis, tantos otros procesos del colonialismo y capitalismo, que al final realmente son lo mismo, y por lo tanto estructuras de supremacía blanca, y por lo tanto la aniquilación de tradiciones autóctonas, de culturas alimentarias, la destrucción de hábitat, la pérdida de biodiversidad, las fronteras. Y entonces, para mí, hablar de cambio climático es en gran parte un engaño, y está hecho por personas que ganan mucho poder hablándolo así, que son los tecnócratas, son las personas con acceso a los instrumentos y las instituciones, las universidades, donde son capaces de medir el carbono atmosférico, y que tienen mucho, mucho que perder si la gente comenzamos a hablar de abolición de fronteras, de destrucción de esta cultura de expertos y comunalización de los conocimientos de autonomía alimentaria, etcétera, etcétera. Y por eso yo hablo de la crisis ecológica en los sentidos más amplios posibles, entendiendo que todos formamos parte de la ecología, entonces la crisis ecológica también contiene en sí las crisis de las fronteras, de la democracia, de las guerras, de la contaminación, también por procesos independientes del uso de fósiles combustibles, porque por ejemplo ahora hemos hablado del caso de gente que viene refugiando de Irak, pero si hablamos de gente que ahora están refugiando de Oaxaca, donde ahora están promoviendo una implantación masiva de energías renovables a escala industrial, en principio eólicos, y entonces también fomentando la violencia paramilitar para robar las tierras comunales y las tierras de las comunidades para poner eólicos y decir los buenos que somos con esta energía verde y tienes los mismos paramilitares, la misma contaminación y todo esto y los mismos procesos de migración forzosa. Por eso no hablo tanto del cambio climático. Aunque reconociendo que es una parte importante de todo eso, como vemos en los incendios descontrolados y el tiempo extremo y todo esto. Estamos en una situación muy triste que se tiene que lanzar como un lema radical, al menos se lo dice mucho en inglés, un poco en castellano, no sé, aquí, esto de believe science, cree en la ciencia. Y es triste porque hay tantas personas que están con este paranoia de que o que la Tierra es plana o que la pandemia no existe o que el cambio climático es un timo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no saben ni distinguir entre como un artículo en Facebook y un artículo que ha pasado por un proceso de revisión por pares y como alguna posibilidad de crítica a fondo, que no es para decir que este último es una cosa como perfecto, sin limitaciones, pero bueno, que estamos en un momento bastante malo cuando mucha gente va por una idea de cree lo que convenga. Pero también es triste porque esto de creer en la ciencia es tan limitado que nos está matando. Porque las instituciones científicas sistemáticamente han venido con estimaciones y previsiones muy demasiado conservadoras en cuanto a la rapidez de este colapso ecosistémico que se está dando a nivel planetario. Todas las estimaciones y previsiones cada año se están comprobando que igual eran como 2, 3, 4 décadas demasiado optimistas. Y también es problemático por otros motivos. Por ejemplo, los y las geólogos están intentando mostrar... Disculpa, ¿os? Geólogos. Ah, sí. Están intentando mostrar la seriedad de esta crisis proponiendo llamar la actual época geológica, el Antropoceno. Épocas geológicas. Es una forma que tienen los geólogos de medir el tiempo a una escala planetaria, entonces mucho más allá de como los años de los seres humanos que vivimos unos pocos, para medir épocas que suelen tener 2, 3, 4, 5 millones de años. Oficialmente todavía estamos en el Holoceno, pero hay la propuesta de decir que ya ha acabado el Holoceno y hemos entrado al Antropoceno, que sería la época geológica definida por los antropos, los seres humanos. Entonces queriendo decir que, o sea, ya los rasgos de esto ya están visibles y hasta el último día de este planeta, cuando el Sol expande y consume la Tierra, se verá en las mismas piedras, los mismos estratos geológicos de la planeta, el efecto de todo esto. Desde la evidencia de una subida muy, muy rápida, extrema de carbón atmosférico, hasta los plásticos y otros materiales sintéticos que nunca desaparecen, hasta la apariencia de isótopos radioactivos que están ahora en todos los organismos del planeta. Y entonces están diciendo, mire, eso es serio, por lo tanto vamos a decir que hemos cambiado el planeta tanto que ya es una nueva época. Hemos cambiado el planeta. ¿Quién ha sido esto? ¿Quién aquí ha lanzado una bomba nuclear? ¿Quién aquí ha decidido montar fábricas de plásticos o de PFOAs porque son rentables? Da igual sus efectos sanitarios. ¿Quién aquí ha quitado 10 millones de hectáreas de bosques en un par de días? Pues espero que muera, no sé igual de quién es el Porsche que está aquí afuera, que igual. Pero este hemos, este nosotros, este antropos, es muy problemático. Bueno, ¿por qué hablar de forma tan correcta? Es racista, es otra muestra de la supremacía blanca, que es una parte fundamental de la ciencia dominante, de las instituciones, de los conocimientos de esta sociedad bajo la cual vivimos. Los seres humanos existimos modernos, Homo sapiens modernos, existimos en este planeta durante unos cientos de miles de años, y el problema de la posibilidad de un colapso ecológico planetario es un problema con un par de siglos como mucho. Y si vamos a mirar como una escala más baja, el problema de un colapso regional, de un colapso ecológico regional, por ejemplo, como sobre una parte de un continente, es una cosa que solo empezaba a aparecer hace 4.000 años, y eso no quiere decir que la historia humana durante 4.000 años ha sido una de destrucción del medio ambiente, porque eso también sería una visión de supremacía blanca, porque solo ha sido en un par de rincones del planeta donde eso ha pasado. Cada vez más, mientras unas pocas sociedades se han ido expandiendo de forma militarista, de forma no voluntaria. Entonces, la grandísima mayoría de la historia humana no ha sido sin conflictos, no ha sido sin problemas, no ha sido un Edén, un paraíso, pero no ha sido marcado por colapsos ecológicos a escala regional y a escala planetaria, mucho menos. Esto ha sido la propiedad de unos tipos muy específicos de sociedades que solo se han llegado a ser global en los últimos siglos por un proceso que se llama colonización, que obviamente todos y todos aquí lo habremos escuchado hablar. Entonces, llamarlo antropoceno es otra maniobra de esta colonización. Es otra maniobra de invisibilización de todas esas otras sociedades, todos esos otros pueblos humanos, y es una mentira muy, muy, muy peligrosa decir que eso es una tendencia humana a destrozar el ecosistema. Bueno, dicho esto, voy a contar un par de historias. Intentaré no enrollarme demasiado. Bueno, al otro lado del planeta, en Sudamérica, en el desierto de Atacama, que es el sitio más seco del mundo, o sea, en lugares de este desierto, que ahora está como dividido entre los estados de Chile y Perú, hay sitios donde pueden pasar unos años sin ni una gota de lluvia. No obstante, hay bosques bastante grandes, con miles de especies, muchas de ellas autóctonas y endémicas a esos bosques, que se llaman lomas, los bosques, o bosques de neblina, niebla. Tienen una gran biodiversidad, incluso algunos tienen una abundancia de agua, que incluso hay ríos que salen de estos bosques, aunque ahí no cae ni una gota de lluvia. ¿Cómo es esto? Pues los colonizadores, en este caso españoles, empezaron a cargar esos bosques viéndolos como recursos, madera, sitio para su ganado, para pastar. Y en un momento, en el siglo XX, entró esta idea de conservación y empezaron a decir, bueno, vamos a salvar las lomas que quedan. Y entonces, porque así es el conocimiento occidental, para entender esos bosques, su proceso era catalogizar todas esas especies, ponerlas en la lista, porque claro, el mundo es como una máquina, como tal como los seres humanos somos como máquinas, los ecosistemas son como máquinas, y para entender una máquina lo que hace falta es desmontarla, identificar las piezas para saber reponerla. Así funcionan las cosas, eso es objetivo, es obvio. Y con este proceso empezaron a identificar todas las especies allá y se dieron cuenta de que hay un par de especies de árbol de estos bosques, las lomas, que son como las especies keystone, como las especies clave, que tienen la capacidad de condensar agua de las nieblas que pasan por este desierto y la bajan y la comparten con otras especies. Y aunque todos sabemos que la naturaleza es una gran competición y la evolución es una competición entre especies, curiosamente estos árboles compartían el agua y de eso venía toda la biodiversidad de las lomas. Entonces, ya que habían desmontado la máquina, sabían que para salvar las lomas solo hacía falta plantar más de esas dos especies de árboles. Y no funcionaba. Las lomas no regeneraban. Y no entendían, y no entendían, y no entendían. Y llegaron a hacer un análisis genético de estos árboles desde los rincones más alejados de Perú y Chile, y encontraron de que todas estaban relacionadas. Que no eran poblaciones distintas de estos árboles, sino que eran árboles parientes, lo cual significa que, vale, a estas distancias es imposible que los árboles están germinándose, como compartiendo el polen. Fecundando. ¿Mm? Eso, sí. Lo cual quiere decir que la gente estaba plantando estos árboles. Y eso fue el primer momento en ese proceso que estos expertos llegaron a preguntarse: la gente, uy, ¿cuál gente? Ah, sí, aquí había gente antes de los españoles, poniéndolo en pasado, porque estos pueblos todavía existen, todavía están allá, todavía están resistiendo. Entonces publicaron y ganaron como un gran avance en sus carreras, muchas citaciones, este descubrimiento. Hemos descubierto que los seres humanos primitivos desaparecidos estaban plantando estas lomas, y entonces como pensaron, y después se dieron cuenta de que, vale, las semillas de estos árboles solo germinan si pasan por el tracto digestivo. ¿Todo bien? Cerveza y libros de los centros sociales anarquistas. Hago paso por sí. Para germinar tiene que pasar por los intestinos de las alpacas, las llamas, los guanatos, o sea, otras especies que existían en comunidad con los seres humanos autóctonos de esos territorios, y que como el bestiar europeo, las vacas, nunca comían las frutas de esos árboles. entonces los árboles no se estaban reproduciendo porque se les había quitado de una relación íntegra que incluía seres humanos, otras especies que habían domesticado pero que existían más en una relación más circular, más recíproca. Y entonces, solo al final de este proceso, después de décadas y décadas y décadas, y no sé cuántos recursos y estudios genéticos desde Perú hasta Chile, llegaron al punto en que se les ocurrió preguntar, como comunicar con estos otros seres humanos y como dialogar un poco. O sea, eso es como funciona la producción de conocimiento científico en esta sociedad dominante. Es un proceso de conocimiento que no entiende que solo vivimos gracias a las relaciones, que no somos individuos, sino somos nuestras relaciones, que las diferentes especies existimos en diálogo, que las sociedades no occidentales muchísimas veces han sido y son muy inteligentes y tienen tecnologías que a los ojos occidentales no parecen tecnologías, pero son superiores porque son comunales, son compartidos, existen en diálogo con la sabiduría y las capacidades de otras especies y son capaces de reproducir y extender la vida en este planeta en vez de destrozarlo. Entonces quería compartir esta historia un poco para también como dar un poco como la contrapartida a esta idea de creer en la ciencia y para machacar un poco la idea de que podemos entendernos a los seres humanos como una cosa separada del ecosistema, que no lo somos. Y cuando pensamos que somos una cosa separada, vamos destrozando todo, tanto las otras especies como nosotras mismas. Y que existen otras sociedades muy, muy inteligentes que tienen las tecnologías, tienen las prácticas para proteger y regenerar la tierra y las relaciones que hace posible una vida digna. Porque claro, ahí en estas lomas también están amenazadas ahora por la casi desaparición de las aguas subterráneas gracias a la minería, que por lo que me han contado también es un peligro. Aquí se está expandiendo aquí en el territorio portugués, como tenemos esta exposición a la pared de atrás. Vale, otra historia para introducir un concepto que creo que es muy necesario. Cuando el Estado de los Estados Unidos estaba expandiendo con esta idea de que Dios les había prometido todas esas tierras de otras personas, iban con una estrategia de violencia paramilitar y violencia militar conjunto para hacer guerras genocidas contra todas las naciones indígenas que existían en el continente de Norteamérica. Y una gran parte de esta estrategia era como una guerra sucia de atacar a las comunidades, atacar a las personas donde vivían, atacar las aldeas, las ciudades, los pueblos, y atacar a las personas cuando estaban durmiendo, atacar a matar a niños, a no combatientes. Esperar doenças. Sí, también. Y entonces tenían como, bueno, mucha tecnología militar y tenían como, no tenían límites en lo que podrían hacer. No obstante, perdieron una guerra muy importante, la guerra de Nube Rojo, contra las naciones Lakota, Cheyenne. Perdieron todo un regimiento de soldados asesinos que, bueno, recibieron lo suyo. Entonces hicieron como un análisis estratégico. ¿Cómo era posible que el ejército yanqui perdió? Y se dieron cuenta de que las naciones de la Gran Llanura, como los Lakota, los Cheyenne, tenían una gran ventaja, aparte de conocer muy bien el territorio, tenían una movilidad casi absoluta porque vivieron en una relación muy importante con los bisontes, que vienen en este momento millones y millones de bisontes que movieran por esta llanura, y entonces podrían moverse muy rápido, y no eran tanto como, por ejemplo, las seis naciones, los Haudenosaunee, o los Potawatomi o otros de la costa este, que sí que vivían en ciudades pequeñas o en asentamientos más fijos, que se podían ir y quemarlo y todo esto, sino siempre podían mover, y también sus campos de comida también tenían cuatro patas y se movían. Entonces en este momento se dieron cuenta de que si esta estrategia de atacar la supervivencia, de atacar la casa, era la correcta, pero tenían que ampliar su entendimiento de qué era la casa, qué era el fundamento, y llevarlo a una guerra contra la naturaleza en los términos más amplios posibles. Y entonces el gobierno de Estados Unidos embarcó en un plan subvencionado de exterminar los bisontes para poder colonizar a las naciones de la Gran Llanura. Y casi, o sea, llegaron a unos cientos de seres de bisontes, no me acuerdo, como cuatro o cinco, bueno, muchos millones. Entonces quitaron la comida de esas naciones, y esas naciones tenían que rendirse, tenían que entrar en los campos de concentración que llamaron reservas, para ser, como pasar a la siguiente fase de colonización. Es muy importante para mí puntualizar, señalar que esto fue una decisión estratégica del Estado. No fue en sus primeros momentos un efecto económico. Eso vino después, cuando empezaron a destrozar los bisontes. Se dieron cuenta que también podrían haber beneficios económicos, facilitaría la construcción de más redes ferroviarias por el medio de la Gran Llanura, y entonces utilizarme esto para incentivar más, para crear más una economía de favorecer la exterminación de los bisontes, junto con la construcción de más redes ferroviarias, que también llevarían más inmigrantes europeos, bueno, asentadores, colonizadores, aunque algunos de ellos pobres, a la costa oeste, para hacer una explotación del oro que estaban descubriendo por ahí, bueno, minando por ahí, y así crear un ciclo, una máquina, un motor económico que aceleraría todo ese proceso. Pero el motor económico vino después. El motor económico fue una consecuencia y un objetivo de una estrategia de guerra. Por lo tanto, para mí es muy importante, cuando hablamos de la crisis ecológica, utilizar, recurrir un poco a un concepto teórico utilizado mucho por el anarquismo insurreccional, que es la de la guerra social, y entender que la crisis ecológica es un aspecto de la guerra social, que es una guerra del Estado contra todos nosotros y todas nosotros, todo lo demás, incluso también contra el planeta, contra la naturaleza. Porque cuando cultivamos relaciones circulares, recíprocas, mutuas, con los otros seres vivos, en vez de pensar que somos una cosa separada, tenemos la posibilidad de una supervivencia digna, de una felicidad, y no tenemos ninguna necesidad de un Estado, ninguna necesidad de unos élites. Entonces no fue simplemente como un proceso ciego de crecimiento económico, porque fue imposible una acumulación económica sin esta estrategia militar. Porque hay una razón por la cual la gran mayoría de la historia humana ha sido más o menos anárquica, sin romantizar, entendiendo que siempre en la sociedad humana existe conflicto y siempre existe al menos la posibilidad de la jerarquía, pero en gran parte de la jerarquía hasta hace poco no ha crecido tanto, porque teníamos una capacidad de autodefensa colectiva, y ha sido bastante común matar a quien intentaba gobernar, a quien intentaba dominar. No puedes acumular riquezas si no tienes una fuerza policial para defender tus riquezas. ¿Cuánto tiempo llevamos? 35 minutos. Vale, vale. 35 minutos. Vale, gracias. Bueno, pregunto porque hice esta charla por la primera vez ayer en Lisboa y creo que como acabé deprimiendo bastante a la gente. Porque, bueno, pasé la mitad de la charla como metiendo mucha caña, haciendo las críticas a las soluciones oficiales para como el cambio climático, y entonces la gente ya ha estado como muy deprimida y cansada cuando estaba hablando de como de las luchas, las resistencias, las soluciones reales, y quiero intentar evitar que eso pase también, pero bueno, me enrollo y hablo demasiado. Sí, esa depresión es una parte de la comprensión, ese es muy importante. Sí. Tenemos que pasar por ahí para comprender la situación. Sí. Sí. No evites de los deprimidos. Sí, tienes razón. Un cuidado y cura. Por el otro lado. ¿Qué? Lo que duele cura. O te mata. Y en una noche solo se puede tragar tanta tristeza. Bueno, es un buen plan económico, ¿no? Aquí tenemos barra, ¿no? Eso ha sido, eso es la cura proletaria, ¿no? Desde hace tiempo. Vale. Estamos en un bom sitio. Estamos num bom local. Um bom local, sim. Sim, sim. Pero sim, é necessário a crítica. É necessário a crítica porque estão vindo de todos os lados vendiéndonos as soluções, não a la crise ecológica, porque se temos a mirada mais amplia a la crise ecológica, se empieza a desmontar a tienda. Pero sim al cambio climático. Porque para solucionar o cambio climático é bastante sencillo. Se reduce las emisiones de carbonos. Y entonces es una cosa del ppm, partes por millón de dióxido de carbón a la atmósfera. ¿Tú sabes ahora aquí donde estamos cuál es el ppm de dióxido de carbón? No. ¿Has dejado en casa tu mirador de nadie aquí tiene esto para medir esto? Mierda, qué casualidad, ¿no? Que nadie aquí, de las personas que estamos aquí, teníamos acceso a una manera de medir esto. Porque medir esto, eso es cómo vamos a solucionar el cambio climático. Por lo tanto, supongo que lo que nos toca es sentarnos, mirar las noticias, saber qué dicen, si hemos superado los 450 ppm, y después cuáles son las medidas para, bueno, no bajar el ppm, porque eso es un poco radical, sino subirlo un poquito más despacio. Despacito, sí. Entonces, otra pregunta para todo el mundo. ¿Habéis notado un cambio en el tiempo desde cuando erais niños, niñas? Sí. No, aquí en Porto no hay temperaturas negativas, no más. ¿Y antes había? Sí, cuando era niño, pero menos en Gaia, hacía -1, -2 durante la mañana, por lo menos. Prueba, ya no se pasa. Prueba anecdótica, subjetiva, no es válida. Si no tienes ppm, esto que acabas de decir, eso no es científico. ¿Vale? Entonces, o sea, no nos permiten habitar nuestros propios cuerpos, no nos permiten habitar nuestros propios territorios. Y eso, pues bueno. Desculpa, vou falar em português, porque se eu falar em castelhano vai ser uma bodega. Vale. Então, é científico, porque eu, por acaso, fiz há pouquinho tempo um estudo do clima. Desde 1980 até 2000 e de 2000 até 2010, e confirma-se, foi para a Vila Nova de Gaia, as temperaturas antigamente registavam-se no inverno temperaturas negativas e hoje em dia não, e foi com dados científicos. Então eu não preciso do medidor do PPM. Existem dados. Quero que. Se você quiser, eu posso explicar os registros. I've been studying the climate in Vila Nova de Gaia since 1980 until 2010, and before there was negative temperatures during the winter, and nowadays there wasn't the medium temperatures during the, and these are scientific data, so I don't need the ppm measurement or yeah. To say that it's scientific. Sim. I know that you are joking. Yeah. Just uma provocação, obviously. Provocation. Yeah. Pero es un buen matiz. Porque, o sea, lo que estoy intentando decir no es para decir que a la mierda los datos científicos, porque después acabamos diciendo que todo es una conspiración y bla, bla, bla. Y tampoco es para decir que todos los científicos son malos, sino es para mirar cuál es el efecto cumulativo a nivel institucional, a nivel macro, de la producción de conocimientos en nuestra sociedad. Y sí que hay una tendencia de alejarnos de nuestras experiencias, de no dar legitimidad a nuestras experiencias, cuando sería totalmente factible hacer un encuentro entre datos producidos científicamente y las experiencias y las necesidades de las personas y las comunidades. Y la gran mayoría de los casos no se llega a hacer esto. Y, o sea, yo, en una sociedad en la cual a mí me gustaría vivir, sí que habrán como gente estudiando cosas y midiendo cosas, pero siempre según lo que necesita la comunidad, y no, o sea, porque incluso que sean muy buenas personas, científicos profesionales hoy en día, también tienen que comer, también tienen que pagar un alquiler. Normalmente están pagando un alquiler bastante superior a lo que podemos pagar los demás, pero o sea, tampoco tienen tanto poder, porque eso depende de sus universidades, sus instituciones, quién está financiándolo, etc. Entonces estamos hablando como de las tendencias a nivel macro, cuando es importante tener acceso a esta información. I'm not a scientific person. Vale, vale. No. Okay. It was just a little job that I did. No, pero también son importantes esos matices, porque yo también tengo una, como me excito y cuento, ¡qué mal todos los cabrones! Y la rabia es bien, la rabia es importante, pero también la matiz. O sea, que habitemos las contradicciones. Así que gracias. Y viven las provocaciones, porque un anarquismo sin provocación, pues, burro. Vale, entonces llegamos a París, llegamos al Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es pillar las previsiones más optimistas y decir, con mucha suerte, podemos llegar a un X ppm y sobrevivir. Así que vamos a decir que así será. Y eso ya suena mal, ¿no? Pero eso es mucho peor. Porque realmente ni están planteando esto, porque sus mecanismos para hacerlo no es llegar a emisiones cero de dióxido de carbón, sino es llegar a un net zero, a cero en neto. ¿Sí? ¿Líquido? ¿Líquido? Bueno, me imagino que aquí todos sabemos que, o sea, las grandes empresas, las corporaciones, las multinacionales, casi no pagan impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen todo un ejército de contables, ¿no? De economistas, contables, que son muy creativos, saben las leyes, ayudan a escribir las leyes y encuentran las maneras de no pagar los impuestos. Los límites a las emisiones son igual, es otro tipo de impuesto que sigue varias leyes muy complejas, burocráticas, que están diseñadas para tener agujeros, para tener trampas, y entonces, o sea, en principio están diciendo que estamos matando al Russian roulette, al... Sí. O sea, ya como de fachada parece que su propuesta es jugar a este. Pero realmente están poniendo balas en todas las cámaras antes de jugar, porque su mecanismo ni habla de verdad de reducir emisiones, sino habla de crear un mercado para disimular y hacer parecer que están bajando las emisiones cuando las emisiones siguen subiendo. Es aún peor. No hemos acabado. Es un otro negocio. Otro negocio. Y este nuevo negocio crea un mercado para tierras. ¿Por qué? Porque una empresa, una multinacional que genera muchísimas emisiones y contaminación, una de las cosas que tiene que hacer, aparte de pasar la culpa a otros, es comprar una tierra muy grande, plantar allá muchos árboles, llevar sus economistas ecologistas, que dicen que cada hectárea de este supuesto bosque quite tanto carbón, por lo tanto tenemos derecho a emitir este carbón. ¿De dónde vienen esas tierras? ¿Hay más tierras que van apareciendo por ahí? No, son las tierras más baratas a nivel planetario, porque eso ya es un mercado internacional, son las tierras de los campesinos y de los pueblos indígenas y los países menos integrados en el capitalismo y por lo tanto con sueldos más bajos o incluso sin sueldos porque la gente todavía sobrevive sin dinero. Y entonces están, ya han comenzado el land grab, el saqueo de tierras más grandes en la historia del planeta desde la invasión europea de las Américas. Eso es lo que es el Acuerdo de París. Y o sea, las petroleras, como Shell, ya han jactado de que ayudaron a escribir el Acuerdo de París. Esto es lo que las grandes ONGs y movimientos por el clima están promoviendo, que los estados, porque están aún peor, o sea, tienen esta pistola para el roulette ruso, han puesto balas en todas las cámaras, están vendiendo entradas al juego para especular con el juego y ganar más dinero con el juego, e incluso ni llegan a cumplir sus promesas. Mejor que no cumplen esas promesas porque no queremos jugar este juego, y el movimiento por el clima, su estrategia es de promover este juego y decir, estados, hay que cumplir las promesas de París. Estamos mirando a un capitalismo verde a toda regla. El capitalismo mundial lleva unos años arrastrando crisis tras crisis, porque tiene tanta acumulación de capital que no puede sino generar más burbujas. Las burbujas estallan, crean otra, estallan, entonces estamos como en un ciclo, eso ya ha pasado antes, pero cada vez pasa con más intensidad. Entonces está como el capitalismo de momento, sus grandes posibilidades han sido expansiones financieras, y lo que necesita el capitalismo para entrar a un nuevo ciclo de acumulación y dejar atrás, al menos durante unas décadas, estas crisis eternas, es comenzar un nuevo proceso, un nuevo ciclo de de expansión industrial, una expansión basada en procesos productivos y no procesos puramente especulativos. Lo que necesita el capitalismo, más que nada, es el capitalismo verde. Es este la gran solución para salvar el capitalismo de sí mismo. Lo que necesita el capitalismo, más que nada, es un Green New Deal. Es una estrategia compartida entre los estados más poderosos de dirigir sus estrategias, sus políticas y sus subvenciones a toda una renovación mundial de las infraestructuras, a un cambio, a nuevas energías, las energías renovables, pero siempre a escala masiva, nunca a escala localizada, y las nuevas tecnologías inteligentes para dirigir, gestionar y planificar esos procesos. ¿Vale? Esto, de momento, porque están buscando lo de colonizar el espacio exterior, de hacer minería en los asteroides, pero no llegan todavía. O sea, falta, no falta tanto, pero falta un poco antes de llegar a esto. Entonces, o sea, la posibilidad que tiene el capitalismo, porque no tienen otro continente para colonizar, no tienen otro continente para introducir al capitalismo. El nuevo territorio es todo el planeta, pero yendo más profundo y creando toda esta renovación bajo la justificación de la ecología de salvar el planeta, solo desde la mirada tecnócrata. Porque es, o sea, cuando empiezas a mirar, cuando das importancia a las relaciones, cuando das importancia a la supervivencia digna, cuando das importancia a otras especies, no puedes decir, pues vamos a arrasar todo este territorio para parques eólicos. Eso no funciona. No vas a decir, vamos a que todo el mundo conduzca coches eléctricos y vamos a poner agujeros grandísimos en Portugal, en Bolivia, y en Australia, y ahora en Afganistán. Una muestra de esto. Yo me acuerdo cuando OTAN invadió a Afganistán, y bueno, los izquierdistas de siempre, como de este, como un antiimperialismo un poco creativo, no sé, no tan radical, intentó como hacer el discurso de siempre de, el motivo de invadir Afganistán es económico. Y en este momento estaban diciendo, bueno, pero ¿cuál es la economía? Porque no tienen gas, no tienen petróleo, no es como Irak. Y sí es verdad que hubo un plan, un interés de una empresa conectada al vicepresidente gringo de construir un oleoducto, no, un gaseoducto, atravesando Afganistán, pero ya habían gaseoductos porque era el gas del Caspian. Y entonces, o sea, era un poco flojo esta argumentación. Y es interesante porque ahora que vuelven a preocuparse por como inestabilidad en Afganistán, ha cambiado totalmente la noticiera. Que ahora están hablando de un trillón de euros de minerales escasos o raros, en Afganistán, que de repente han aparecido nuevos minerales debajo, en el subsuelo de Afganistán. No, que es este nuevo movimiento capitalista, el capitalismo verde, están valorizando cosas que anteaño era piedra y ahora tiene un valor por estos nuevos procesos capitalistas. Eso es gracias al ecologismo mainstream. Eso es gracias a este empuje para las energías renovables a escala masiva. Entonces, esto de confiar a los tecnócratas, de no criticar al capitalismo, de no tomar conciencia del colonialismo y de creer, de ser tan inocente, de creer en los políticos, nos está llevando a un desastre aún más grande. También es muy preocupante cuando hablan de lo de solo nos faltan 4 años o 5 años para llegar para reducir las emisiones, porque, o sea, ¿qué están diciendo? ¿Que en 5 años será demasiado tarde? ¿Para quién? ¿Qué quiere decir esto? Porque si tú sumas los muertos ya, ahora, de falta de acceso a la alimentación, por los procesos de producción industrial de la comida, a los muertos por la expansión de las zonas de malaria, a los muertos por los como tormentas extremas, tiempos extremos, incendios forestales, sequías, olas de calor, inundaciones. Los que mueren en el Mediterráneo. Los que mueren en el Mediterráneo y todo esto, ya están muriendo decenas de millones de personas cada año. Ya están desapareciendo para siempre cientos o más de especies cada año. Entonces, demasiado tarde ¿para quién? ¿Para quién conduce en Porsche? ¿Para quién trabaja para el Banco Mundial? Ferrari. Etcétera, etcétera. O sea, están muy cómodos con la muerte masiva. Están muy cómodos con también como esta escala de explotación y miseria en que nos encontramos. Que va, o sea, sí, la muerte también llega aquí, aunque sí, obviamente a una escala de privilegios bastante diferenciada que hace que no nos solidaricemos tanto. Muy por encima, también hay que decir que el conservacionismo mainstream o típico es un proceso colonial de cercar tierras comunales y las colonias, poner guardias paramilitares para desalojar pueblos indígenas y crear parques de atracciones para turistas de Europa y Norteamérica. O sea, el ecologismo mainstream viene de este pensamiento aristócrata, de separar humanos y natura, proteger natura para el disfrute de los élites. Y una mirada a la crisis ecológica sin un enfoque anticolonial, o sea, esta mirada tecnócrata de solo mirar a emisiones o solo mirar a la extinción de, no sé, los elefantes o alguna otra especie bonita, sin mirar las reacciones y también la necesidad humana de formar parte del ecosistema y también de comer y vivir y curarnos y cuidarnos y todo esto, abre la puerta al ecofascismo. Yo no creo tanto de que tenemos un peligro real de fascismo a una escala social. Creo que la democracia es mucho más efectiva que el fascismo en gestionar la miseria y la muerte. Los fascismos de más duraderos en el mundo eran en Portugal y España. Conozco más el caso del Estado español, pero allá los fascistas se convirtieron en demócratas porque se dieron cuenta de que fue más efectivo así. Les salió mejor, pero sí que el ecofascismo es muy, muy, muy peligroso en cuanto a violencia a la calle y también en cuanto a normalizar políticas que después serán captadas por la democracia y dadas una fachada respetable de matar inmigrantes de forma sistemática a la frontera y a la frontera está en todas partes. El Partido Verde de Austria ya entró en una coalición con un partido de extrema derecha que ya su compañero anterior era un partido fascista. O sea, como los partidos verdes ya han llegado a este. Vale. ¿Estamos todavía con ganas de vivir? Pues, vale. Esto he intentado condensar un poco. Es que hay mucho para criticar. Hablamos de las soluciones. Sí, ahora es. Sí. Voy a hablar de cuatro categorías de respuestas, de lucha, de soluciones a este problema, ya que hemos criticado como los expertos y las soluciones oficiales. Y otra vez quiero subrayar que como podemos hablar de esas cosas gracias a las personas que están ahí luchando. Y que en estas luchas han muerto muchas personas. Y hay muchas personas ahora mismo en la cárcel. Y yo creo que hay que decir, espero que... Bueno, normalmente como personas de Extinction Rebellion o de las ONGs o de este rollo, no suelen venir a un espacio donde saben que podrían recibir críticas, porque suelen ir más con un pensamiento de hegemonía y no de diálogo, debate, solidaridad. Pero espero que todos intentemos cultivar como las relaciones más expansivas posibles para intentar como entrar en diálogos críticos. Y yo creo que es muy importante extender la idea de que no se puede permitir hablar de ese problema sin hablar, o sea, directamente invisibilizar las luchas que ya llevan siglos en este tema. O sea, eso de aparecer de repente y decir tenemos la solución cuando no has dialogado con, sobre todo, ante todo, los movimientos indígenas que ya llevan cientos de años hablando de esos temas, sabiendo cómo solucionarlo, que sus tierras son las tierras de todo el planeta con más biodiversidad, que son más funcionales, no se puede hacer. O sea, esto es supremacía blanca, eso es colonización y eso es destrucción del planeta. Entonces, o sea, los movimientos oficiales son una parte de la destrucción del planeta. Y creo que todas necesitamos buscar las maneras de hacer llegar esto a estos activistas sin tirarles la mierda, pero en plan como de corazón a corazón, como, oye, tenemos que hablar, que aquí va una cosa mal. Y que también, que tienen muchos recursos, tienen que empezar a apoyar a las presas y los presos de estos luchas. Y hablar de los muertos. Vale, pues... Entonces, quiero tener presentes esos muertos y esas presas. Pues cuatro categorías. La primera es lo de parar infraestructuras. Es imprescindible tener una consciencia de cómo funcionan estos sistemas, capitalismo, etc. Pero también saber que no estamos hablando de abstracciones. Consiguen hacer esto gracias a infraestructuras concretas desde carreteras a aeropuertos, a oleoductos, a centrales eléctricos, etcétera, etcétera. Y por todo el planeta tenemos ejemplos a personas sin recursos, muchas veces de las más marginalizadas, que se han enfrentado con inversiones de capital de miles de millones de euros o dólares, se han enfrentado con ejércitos y con policías y con el poder concentrado de los dueños, los amos de la tierra, y hemos ganado a veces. Y eso es muy importante, y tenemos que hablar de eso, tenemos que fomentar eso, tenemos que porque la prensa no lo va a hacer. Un ejemplo es Standing Rock, en territorio Lakota, ocupado por el gobierno de Estados Unidos, una ficción que creo que dentro de unas décadas podemos hablar solo en pasado, que, bueno, es, o sea, simultáneamente con el aumento de las energías renovables, también hay un aumento muy masivo de combustibles fósiles. Y tiene que ser así. Bajo el capitalismo, aumentar la producción de energía renovable tiene que significar también un aumento de todos los otros tipos de energías. O sea, no es como bajar uno, subir uno, quiero decir bajar el otro. Wow. La basura. Qué alta voz, hostia. Ahora sí, claro. Comienza el rave del apocalipsis. Y entonces, con una mezcla muy muy fuerte, como muy fuerte de tácticas y de actividades, y con solidarios de muchas otras naciones indígenas y también de personas no indígenas en solidaridad, han ido allá. No era una ocupación porque son sus tierras, los ocupantes son las empresas y el Estado. Han hecho campamentos, han hecho actividades de renovar sus tradiciones, su espiritualidad, han hecho cosas de curar y cuidar de la tierra, han hecho sabotajes, han disparado a los guardias y la maquinaria, han hecho como marchas y protestas masivas, como han hecho bastante de todo. Y este todavía está en marcha, porque han habido momentos en que se canceló el oleoducto, han habido momentos en que el gobierno decide cómo volver a empujarlo. Lo que no hay duda es que han atrasado mucho la construcción, ha aumentado muchísimo los gastos de la empresa, y han creado una ola de otros campamentos, otros movimientos de parar, otros de bloquear, otras construcciones de óleo y gasoductos por todo el continente. Y de hecho ya hay unos cuantos proyectos que ya se han cancelado sabiendo que habría resistencia. Y eso es una cosa que, o sea, se tendría que acelerar mucho más, se tendría que hablar mucho más, y ya se lo está haciendo mucho más. Y eso es muy, muy fuerte. O sea, como eso tiene una potencia porque es una crítica transversal que llega al poder en todos sus facetas, sus vertientes. No va simplificando el problema a solo del clima, sino está hablando de la colonización, está negando el derecho de existir a Estados Unidos y otros estados y a estas empresas, está negando esta idea de poner los beneficios económicos por encima de los seres vivos, está también atacando a la idea de una separación entre humanos y otros seres vivos. Están haciendo cosas muy importantes. Y desde mucha de la gente más marginada, con menos recursos económicos que hay, y, o sea, eso como es, debería ser una vía de lucha mucho más inspiradora que las de presionar a políticos con manifestaciones pacíficas. Y no digo que las manifestaciones políticas sean malas, digo que son una basura cuando no se conectan con las personas que llevan siglos luchando contra esto, muchas veces con las armas en la mano y muchas veces con marchas espirituales o con educación y con otras cosas, con todas esas tácticas. Vale, otro. La ZAD en Notre-Dame-des-Landes, en el norte de Francia, que querían construir un aeropuerto. pues los aeropuertos en Europa son una parte fundamental del turismo barato, que es un generador de contaminación altísima, y también es un atentado contra nuestra posibilidad de vivir en nuestras propias ciudades. No sé qué tal va la cosa en Porto, pero yo antes vivía en Barcelona y ya hemos perdido varios barrios. O sea, se ha perdido la posibilidad de vivir en muchos barrios por la gentrificación y la devastación y la infamia, el asco generado por el turismo. Entonces, parar un aeropuerto, parar todo un proyecto de un nuevo aeropuerto, es una victoria grande, eso es importante. Lo hicieron haciendo alianzas entre los granjeros, los campesinos de allá, y anarquistas y otros anticapitalistas y ecologistas que venían de fuera, muchos que empezaron a vivir en este territorio, de crear una relación con este territorio y de montar barricadas, de luchar contra la policía, o sea, casi con muertos, de mucho sabotaje, de mucha educación, de manifestaciones y campañas de formación, educación en otras ciudades, de todas estas tácticas. También está bien hablar de los conflictos, de no vender como visiones demasiado felices de las luchas. O sea, una lucha es un conflicto y también tiene conflictos internos, y eso siempre será así. Necesitamos encontrar, desarrollar mejores maneras de gestionar estos conflictos. Voy a nombrar uno que era muy importante ahí en la ZAD, sin entrar demasiado, porque para mí lo importante no es, como desde muy lejos, posicionarse en un conflicto ajeno, sino ser consciente de que eso es un conflicto que va a aparecer en la mayoría de experiencias así. Que era un poco de al final, ¿qué es la victoria? La victoria es cuando se hace en práctica imposible el aeropuerto, o es tener más confianza en esta victoria cuando hay una cosa firmada en papel con el Estado, con los poderes políticos. Entonces había un desacuerdo entre si negociar después de años sin dialogar con el Estado, si al final entrar en diálogo para tener una cosa firmada, para decir que vale, lo van a construir el aeropuerto, a coste de perder un poco la autonomía de esta zona liberada, este ZAD, esta zona a defender, y desalojar, quitar un poco una parte de toda esa experiencia que intentaba poner en práctica ya una forma comunal y revolucionaria de vivir. Y tampoco quiero, o sea, aunque creo que es bastante obvio lo que pienso yo sobre esto de dialogar y pactar con los estados, tampoco es decir que hay buenos y malos, porque, o sea, tampoco voy a decir que como estos que lucharon con el sueño de revolución como muy, muy viva, que lo hicieron todo bien y que no pueden haber críticas también muy, muy válidas de, bueno, de la necesidad de cultivar relaciones con todo el mundo y evitar purismos. Ahí no entro, pero simplemente decir que eso es un conflicto que va a aparecer en casi toda lucha de este tipo. Y igual mejor hablarlo ya y no esperar hasta estas alturas. Pero otra cosa muy bonita de todo esto es que este media victoria ya ha dado a una expansión muy grande, y hay como más que una docena de ZADs en el resto de Francia, que también ya han parado otros megaproyectos de infraestructuras, y eso es muy inspirador. Hice una entrevista bueno, había mucha colaboración en este libro. Y varios compañeros y compañeras de otros países ayudaron en conseguir entrevistas con luchas en otros países, otros continentes, y de hecho, o sea, ya se están preparando traducciones del libro en portugués de Brasil y indonés, por ejemplo. Entonces hubo una entrevista con compañeros en Indonesia que están en contacto y también algunos forman parte de unas luchas Dayak, que los Dayak son un pueblo indígena de la isla de Borneo, que sus tierras están muy, muy, muy amenazadas por la, las plantaciones de óleo de palma. Hasta ahora hemos hablado de cosas muy directamente ligadas con un concepto más estrecho de cambio climático, aeropuertos, oleoductos, eso es estándar, ¿no? ¿Qué pasa con el óleo de palma? Pues eso es complicado, porque el óleo de palma, para empezar, es un ingrediente muy principal en la comida procesada, de cualquier tipo, desde vegano hasta, o sea, todo lo del supermercado está a base del genocidio y de la destrucción de los bosques en sitios como Borneo, en territorio Dayak, lo cual creo que cuestiona bastante a cualquier concepto de consumo ético. Pero ahora es un buen momento para la industria del óleo de palma, porque es de los nuevos combustibles bio que se están favoreciendo, que los centros eléctricos o térmicos y los vehículos ya no tienen que ir con fósiles combustibles, que pueden ir con fósiles verdes, fósiles renovables, que vienen de plantas, y plantas son cosas simpáticas y majas que nos destrozan el planeta, entonces está todo chachiguay, cuando en nuestros centros eléctricos y nuestros coches estamos quemando combustibles verdes, que viene a coste de procesos de genocidio y de desforestación y colonización en sitios como el territorio Dayak. Pero allá se están dando una resistencia cada vez más fuerte y en varias comunidades han parado nuevas plantaciones de palma. Y claro, también con un coste represivo, pero ahora mismo el movimiento anarquista en Indonesia está movilizando para generar más apoyo para esas comunidades Dayak. También hay anarquistas Dayak, anarquistas que vienen de comunidades Dayak en el movimiento allá, y están intentando ampliar la conciencia de este movimiento para ganar más apoyo y poder sobrevivir mejor la represión que se está dando. Bueno, también voy a añadir una cosa, porque ayer en Lisboa un compañero brasileño añadió una cosa que dijo que casi nos está hablando en Portugal. Pero él quería como darle importancia, que es una lucha que realmente es un conjunto de luchas contra el Estado brasileño, desde unos 200 pueblos indígenas que ahora están concentrando en la capital, contra un cambio de leyes que será casi imposible, las demarcaciones, ¿no? Las demarcaciones de tierra indígena, y eso también está relacionado con muchas luchas territorializadas específicas para la recuperación de sus tierras. Y bueno, este compañero quería transmitir, ya que como es un excolonia portugués, que desde los movimientos aquí debería haber más solidaridad y más conciencia, y se debería hablar más de esto aquí. Entonces también quería compartir esto aquí en Porto. La segunda categoría, la primera era bloquear la infraestructura. La segunda, y ahora intentaré mover más rápido, la autonomía alimentaria. También muchas veces se habla de la soberanía alimentaria. A mí me gusta más el concepto de autonomía alimentaria, pero bueno, son matices. Pues hice una entrevista, bueno, una amiga venezolana me ayudó, que antes formaba parte del plan Pueblo a Pueblo, pero que ha migrado a Cataluña porque la situación allá es muy dura. Organizó una entrevista con una compañera suya que todavía está allá en Venezuela con esta iniciativa que se llama Plan Pueblo a Pueblo. Eso es muy interesante. Había dos frases que salieron que como son bastante impactantes. Uno es que el colapso que lo que dijo esas compañeras venezolanas, venimos del futuro, que aquí ha empezado el colapso climático. Y el otro es que el problema del hambre no se puede solucionar con la comida. El problema del hambre no se puede solucionar con la comida. Pues, ¿qué pasa allá? És un país colonial, una neocolonia, que se le han puesto el papel económico mundial de ser un país petrolero, una mina para el capitalismo global. Lo que pasa en estos países es que intencionalmente les sujetan a condiciones de dependencia total a redes de movimiento de mercancías global. Lo cual quiere decir que para comer tienen que vender petróleo. De hecho, fue el Rockefeller que trajo los primeros supermercados. Entonces, es un país que hasta hace no tanto, había una gran parte del país que se pensaba como llegar a estándares europeos de vida y que conseguía su comida de supermercados. Pero entre la caída de precios del petróleo y maniobras, embargos y este tipo de cosas de Estados Unidos y también del mismo élite económico de Venezuela, han perdido el acceso a esta comida y los supermercados se han vaciado y bueno, o sea, el promedio de la población ha perdido una masa corporal de no sé, unos como 10-15%, o sea, la gente está pasando hambre. Pero al mismo tiempo, no obstante, se está produciendo muchísima comida en las zonas rurales fuera de las ciudades. Entonces, ¿qué pasa aquí? La comida que se está cultivando allá en las montañas y en otras zonas no es la comida que se encuentra en los supermercados. No es el maíz de harina blanca. No son cosas para hacer espaguetis y pan y manzanas y estas cosas. Son, bueno, muchos tubérculos, muchas plantas así de raíces, plantas autóctonas, plantas indígenas y también plantas africanas. Que se han llevado desde la diáspora africana. Y entonces, según explicaban ellas, o sea, una grandísima parte de la población venezolana está en un proceso permanente de mestizaje, o sea, de convertirse en blancos, que es un proceso que nunca acaba de todo, y una parte muy importante de convertirse en un blanco, y un blanco es un concepto nocivo que se inventó para machacar de diferentes formas los pueblos del planeta hace unos 400, 300 años. Para ser blanco hay que comer como la comida blanca, comer la comida de los supermercados. Blanco es un algo, una meta. Não, está a falar mesmo do branco de pele, não estás a falar? Branco é uma meta. Não, a raça branca. É uma invenção. Mas também é. A raça branca é uma tecnologia de opressão. É uma coisa. E realmente não vem da pele, porque se tu lês a literatura europeia medieval, se utilizavam as categorias branco e negro como categorias morais. Siglos antes de que se los utilizaba como categorías para describir la piel de la gente. O sea, es una invención cultural de colonización. Es una cosa que se tiene que destruir. Y una de las formas de ser blanco es de comer la comida de supermercados. Y entonces, esta iniciativa de Plan Pueblo del Pueblo, o sea, se ha tenido que hacer muchísimo trabajo cultural y anticolonial atacando esta idea de la comida civilizada y decir, bueno, esta comida de supermercado es una basura, o sea, a nivel de salud es inferior y que aquí tenemos una cultura riquísima de comida indígena y afroindígena que está adaptada para este territorio ecológico, que es más sano, que está bajo nuestro control y entonces permite una soberanía alimentaria. Y entonces eso ha sido una parte de la obra de Plan Pueblo a Pueblo, de atacar la blanquitud, atacar la cultura de supermercados y también de crear lazos organizativos entre gente cultivadora porque no está en todo el país, pero está como en unas regiones, de gente de la montaña y gente de la ciudad, de hecho tirando de viejas redes de guerrilleros que se crean en otras épocas de la lucha, y compartiendo recursos que tenía la gente de ciudad con la comida que cultiva la gente en la montaña para que la gente en la ciudad puede comer y que la gente en el campo puede seguir cultivando y no perder sus tierras. Y también allá tiene como una un nivel de género, de, porque también había una separación entre como los cultivos y las actividades que hacían los hombres y las que hacían las mujeres, y empoderar más y dar más legitimidad a las actividades de las mujeres, también encontrar, organizar encuentros para que la gente de la ciudad pudiera venir y ver dónde están produciendo su comida, ayudar, y que la gente de ahí pudiera conocer, ah, vale, esos son personas reales que estamos alimentando, y entonces como cuides más de lo que haces, porque al final son amigos que estás alimentando. Y eso, o sea, eso está dando de comer a cientos de miles de personas, en situaciones de privación máxima. O sea, han organizado cosas para matar a la gente con hambre, y la gente está dando respuesta, y por eso están burlando a todo el poder del élite blanco venezolano y todo el poder económico político de Estados Unidos. Y todavía es muy duro, pero lo están ganando porque están sobreviviendo con dignidad autoorganizándose. Y eso es una cosa muy potente y muy bonito. Otro ejemplo mucho más cercano geográficamente de autonomía alimentaria, hablé con un pastor que está ahí fuera de Barcelona, que es como más o menos donde vivo. Eso igual suena un poco raro, un pastor fuera de Barcelona, un pastor con sus ovejas y sus cabras fuera de Barcelona, porque Barcelona es una ciudad moderna. Barcelona es una ciudad a la cual llegan cruceros y tiene una parque de atracciones afuera y muchas discotecas y, bueno, no sé cuáles son las cosas modernas que hoy en día, que estoy un poco perdido en otro tiempo, pero bueno, hay gente que van allá con conferencias de crear nuevos apps y estas mierdas, y bueno, bien, una buena ciudad moderna. Pues este es un pastor que tiene como cabras y ovejas y está a mitad del año dentro de la área metropolitana de Barcelona, y está a la mitad del año en los Pirineos. ¿Qué hace allá? Bueno, es un loco que ha salido un poco de los movimientos autónomos, y empezaba a aprender las técnicas de pastoreo tradicional. Y las cosas que hace es mantenimiento de bosque, o sea, según el ayuntamiento, él está protegiendo las urbanizaciones del bosque, pero él me dijo desde el primer momento, no, lo que yo estoy haciendo es, estoy protegiendo el bosque de las urbanizaciones. Porque estos bosques mediterráneos han evolucionado durante miles de años en contacto, los seres humanos hemos sido parte de esos bosques durante miles de años, y también las ovejas y las cabras han sido parte de esos bosques durante miles de años. Y esos bosques no son sanos y no pueden ser sanos cuando los seres humanos solo entramos ahí como deportistas, pues una cosa reservada para ir a hacer footing o no sé qué, y no pueden existir de forma sana sin un tipo más tradicional e inteligente de pastoreo. Y son bosques muy, muy, muy amenazados por los incendios descontrolados. Porque los incendios son sanos, son una parte del bosque. Pero un incendio pequeño que ayuda al bosque a regenerar es muy diferente a los incendios que se están dando últimamente, que son catastróficos. Entonces, él está allá regenerando estos bosques, protegiendo estos bosques. También está allá produciendo comida. Y esto eso puede ser difícil para las personas que están en contra de comer la carne. Yo creo que eso debería ser difícil. Yo creo que eso, a mí no me gustaría que, bueno, ya hemos llegado, pero no me guste que pudimos pensar en otros seres vivos simplemente como comida, una cosa que existe para nosotros. Por otro lado, creo que si queremos mirar a mejores formas de relacionarnos con nuestros seres vivos, creo que deberíamos comenzar aprendiendo de sociedades que han sabido hacerlo bien, y también, como al otro nivel, tampoco se sostiene mucho la división entre plantas y animales, pero creo que eso de matar siempre debería ser una cosa complicada, y que dejemos que nos duele un poco y que sea complicado, pero no soy pacifista y tampoco creo que es como malo matar. Y bueno, No hay quien no mata. Hay quien define que quien mata no es un ser vivo. Eso es la verdad. Pero bueno, dar un poco de respeto al veganismo para la importancia, o sea, porque la industria cárnica es horrible, es una tortura, es la cárcel y todo esto. pero también quiero complejificar la cosa porque, bueno, esto. También él estaría produciendo material para ropa, pero como funciona el mercado capitalista, sería más caro llevar este lana al mercado que el precio que conseguiría vendiéndolo, porque ahora hay ovejas genéticamente modificadas específicas para hacer la lana, que son súper blancas, y otra vez la blanquitud como un concepto moral y estético, y esas ovejas, que son ovejas de estirpe tradicional, que son, saben vivir del bosque, son más fuertes, tienen tacas, no son del todo blanco, y uy, eso no puede ser. Bueno, Y otra cosa interesante, he dicho que está mitad del año en Barcelona y mitad del año en los Pirineos. ¿Por qué así? Porque eso es una cosa tradicional de los pastores, de toda la cuenca mediterránea y de la transhumancia. Y eso es interesante porque hasta hoy en día son de los sectores que más se han motivado para defender la tierra comunal, el común, que es una cosa que nos enseñan que desapareció hace siglos, pero están allá todavía porque existían acuerdos de que la tierra no puede pertenecer a una persona. O sea, era como siempre una lucha contra conceptos capitalistas, pero iban diciendo que al menos tienen que pertenecer a varios usos simultáneamente. Uno de esos usos era el derecho de los rebaños pasar por ahí, comer después de la cosecha o ir a hacer la transhumancia. También es una forma muy sana de cuidar los bosques porque están ahí comiendo intensivamente a todas las plantas que son como el combustible para los incendios. Y cagan por todos lados, fertilizan la tierra, y después no están durante 6 meses para que se pueda regenerar, tenga el tiempo de regenerar. Y lo están haciendo lo mismo en los Pirineos, en la montaña. Y el pastoreo capitalista no hace eso porque no es eficiente a nivel del trabajo humano. Entonces intentan aumentar la eficiencia laboral, que quiere decir explotar más, bajando todas esas otras eficiencias. Entonces, esos son dos ejemplos de autonomía alimentaria que se están dando hoy en día. Otra categoría, la transformación urbana. Un efecto nocivo de este concepto occidental de la natura deja fuera el espacio urbano. No nos acostumbra a pensar en las ciudades como un hábitat. Son un hábitat, eso es un hecho, no hay ningún espacio en la faz de la Tierra que no sea un hábitat. Cuando lo tratamos como un no hábitat, como un no ecosistema, pues lo tratamos muy mal y destrozamos las cosas, pero aún así hay muchísimos otros seres vivos en esta ciudad, hay los microbios con los cuales o nos ponemos sanos o nos ponemos enfermos. Hay palomas, hay gaviotas, hay ratas, hay árboles, no muchos, por lo que he visto, pero algunos. Hay las malas hierbas haciendo, bueno, llevándonos siempre hacia el futuro, rompiendo el cimiento, mostrándonos, intentando comunicar con nosotros, como, eso es el trabajo que hay que hacer, venga, ayuda. Y ahí hay muchísima posibilidad para conscientemente tratar las ciudades como ecosistemas para que sean sitios sanos, porque las ciudades capitalistas no son sitios sanos. Pero el capitalismo no es la totalidad de la historia de las ciudades en las ciudades humanas. Y, bueno, son importantes porque es, bueno, la mayoría de personas de humanos vivimos en ciudades. Dos ejemplos. Hablaré rápido de un barrio en Barcelona muy lastimado por la especulación inmobiliaria, que ha tenido como muchos edificios abandonados que luego se convierten en solares vacíos para que la gente no les pueda ocupar. Pero aún así hay un movimiento anarquista fuerte en el barrio que está fomentando la ocupación para atacar esta idea de la ciudad capitalista, de que los edificios, la ciudad misma existe para la capital, para el capital, existe para especular, y esta idea, esta práctica ha llegado a extremos tan absurdos que tenemos ciudades enteras vacías, porque la ciudad actual no existe para dar vivienda a las personas, existe para especular, para acumular más capital. Y entonces esos movimientos están atacando esta idea para difundir una idea muy, muy, muy importante, que creo que debería ser también una idea fundamental de la lucha en respuesta a la crisis ecológica, que es que las casas pertenecen a quien viven ahí y los barrios pertenecen a quien vivimos ahí, porque también tenemos que pensar en la alimentación, porque, o sea, alimentarnos, eso es una de las relaciones fundamentales por las cuales nos relacionamos con los otros seres vivos. Y si estamos pensando en la crisis ecológica sin pensar en cómo nos alimentamos, no estamos pensando en la crisis ecológica. De igual modo, también tenemos que pensar en la salud, la sanidad y el acceso a esto, y también tenemos que pensar en el acceso a la vivienda. Pues se están ocupando casas, y estos que ya han convertido en solares, están convirtiendo en huertos. Y huertas enteras, están plantando centenares de árboles y arbustos frutales para que de aquí poquísimos años la gente en el barrio tendrán olivos y para hacer aceite, viña, también hay huertos para otras hortalizas y todo esto, y esto aumenta la salud del barrio, porque, o sea, ya está comprobado científicamente que los edificios capitalistas son malos para la salud. O sea, aumentan los niveles de depresión, aumentan los niveles de las migrañas, porque es una arquitectura, una geometría antinatural. Un barrio con huertos es mejor para la salud mental, es mejor para también la calidad del aire y da acceso a comida sana para las personas del barrio. Etcétera, toxinas también del terreno. Sí. Y entonces, pues yo he hablado más con mis amigos que son anarquistas, pero ellos hacen un buen curro de también relacionarse con otras asociaciones y otros grupos en el barrio, aunque no tienen de toda la afinidad, buscan el punto donde pueden compartir cosas y lo comparten, y por lo demás, pues hacen cada uno lo suyo, y eso es muy importante porque están dejando atrás un pensamiento de como el movimiento social, como el partido político o la organización aglutinadora, centralizadora, y están moviendo hacia una práctica de un ecosistema de revuelta, entendiéndonos como seres vivos que tenemos que buscar nuestro sitio y generar relaciones fuertes y sanas y compartir, y donde no podemos compartir, pues dejar aire, y tú en tu sitio, yo en el mío, y solo hacer la guerra contra quien hace la vida imposible para los demás. Hacer la guerra contra los que no quieren compartir la tierra con los demás. Hacer la guerra contra quienes nos quieren aniquilar, y todos los que no quieren aniquilar, dejar que estén. Y crear este ecosistema de revuelta. Y dejar atrás estas mierdas del izquierdismo, de los movimientos sociales, de que todos tenemos que estar de acuerdo. Y cuando no están de acuerdo, pues al gulag, o archivarles a la policía, o decir a la prensa que esos son los malos. O incluso por el otro lado, a veces, decir, no, no, nosotros somos los anarquistas y esos son unos reformistas de mierda. Sí, críticas al reformismo hay que hacer, y mucho. Pero las personas, o sea, muchas veces las personas están utilizando las herramientas que tienen, y tenemos que bajar un poco de como las alturas del purismo y esto, para intentar generar relaciones más sanas, para tener luchas realmente solidarias y luchas en que podemos aprender. Porque cuando somos perfectos, no vamos a aprender nada. Pues eso. Otro ejemplo. Unos amigos en una ciudad pequeña de Estados Unidos que querían como mantener su anonimato, están haciendo, bueno, realmente una trampa. Básicamente en los países del norte global la agricultura está tan explotada, tan industrializada, tan modernizada, que solo es posible con las subvenciones estatales. No hay agricultura posible sin subvenciones estatales. Pues esos compas han encontrado una manera de engañar al Estado, y básicamente ir robando dinero del Estado haciéndoles pasar por como granjeros industriales y consiguiendo decenas de miles de árboles con subvenciones estatales. Pues estos están pensados para los granjeros industriales tener como estas como bordes a sus, sí, a sus campos para protegerlo de los vientos. Pero lo que están haciendo estos compañeros anarquistas es comprar muchísimas especies autóctonas que han sido casi aniquiladas y olvidadas, reemplazadas por especies europeas de árboles, pues frutales autóctonas, y los están plantando en muchísimos barrios populares, barrios trabajadores, barrios migrantes, para que, y eso como ya llevan unos años haciendo esto, entonces será como cada vez más productivo, para crear bienes comunes en esos barrios, para dar a la gente del barrio un sentido de barrio, de eso es nuestro, pero de todas y de todos, para luchar, para defenderlo, para juntarse, para crear más comunidad real, y también de tener acceso a muchos frutos secos y frutas y otras cosas, de comida, comida sana. Porque hasta un punto aquí sí, pero a Estados Unidos de forma mucho más extrema, la economía está diseñada para que en los barrios pobres no tienen acceso a comida sana. Entonces ahí muchísima gente está muriendo, no de hambre, sino de enfermedades por la comida industrial. Y entonces están atacando directamente a esto, creando comunidad en los barrios más pobres, engañando al Estado y quitando dinero del Estado para plantar decenas de miles de árboles en estos un par de ciudades pequeñas. Y hice una calculación, como un cálculo un poco rápido, y si se extendiera esta práctica a todas las ciudades medianas y pequeñas en Estados Unidos, se llegaría a decenas y posiblemente cientos de millones de árboles solo en un país. Por lo tanto, estamos hablando de una práctica, lo que llamarían climáticamente significativo. O sea, son tantos árboles que sí que tendría un efecto medible, mesurable, en bajar el carbono de la atmósfera en un territorio que no se están pensando como un terreno para hacer este tipo de cosas. Porque las ciudades existen para vivir y otros territorios existen para poner como esos llamados bosques, que no son bosques, porque los tecnócratas no saben distinguir entre un monocultivo de árboles, que es un desierto, a un bosque de verdad. I'm sorry. I have so many questions to do to you, because you talk and talk and talk. It's really nice. I really appreciate it. It's really nice. It's really, really nice. But I have a lot of questions in the middle. But now there is a really, really big question to do to you. Like, today I pass in the middle of the highway here in Porto, and there is an apple tree, and it's full of apples, full of apples. Now is the time of apples in Portugal. And I would like to challenge you about this. Don't you think that also people need to be educated about what they can eat? Related to what is growing around, because there is a lot of food growing in the cities. There is a lot of how do you say amishish clumps. There is a lot of clumps. Selvagens. Wild clumps. There is a lot of them growing in the middle of the city. Today I saw apple tree in the middle of the highway. There's a lot of food growing also in the center of the city, and I think most of the people, they don't know what they can eat. And I don't know, maybe because they were educated with the industrialized food that is only from the supermarket, and that's the food. You are not teached to look to the ground and see what you can eat around you. I'm sorry to cut your speech, but this hurts inside of me, because it's a really close question to me. Definitely, absolutely. Muchas gente. You can continue in Spanish. Me that I'm a little bit. Yes. Sin duda, es un buen ejemplo. O sea, hay muchas entrevistas en el libro que no voy a hablar aquí porque nadie quiere estar aquí hasta mañana por la tarde. Y había muchas posibles entrevistas que al final no llegaron a entrar en el libro porque tenía que ser un libro y no toda una biblioteca. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga en Chicago que es un crack de esto, de sabe como todos los huertos de barrio y también como sitios un poco asalvajados, de dónde encontrar las plantas medicinales, que es otro ejemplo parecido a lo comestible. Y ella gestiona una clínica, sobre todo de enviar plantas medicinales, de hacer como cosas de estas prácticas de salud, sobre todo para personas recién salidas de la cárcel, que están con una salud muy tocada, porque estar en la cárcel es bastante mal para la salud, y también como ayudar gente que quiere, que sale de la cárcel, participar en esos huertos urbanos y esto, y entonces, hay muchísimas iniciativas como este y muchas más que hay que hacer. Sí, y tanto. Gracias. Muy rápido, de hecho hay un documental de esto que igual muchas personas aquí han visto, de A Casa de la Gartixa Preta, en Santo André, cerca de São Paulo, en Brasil, que es un ejemplo de como una casa urbana en una ciudad, porque esta cuestión de la transformación urbana tiene otra, muchas veces tiene otra, otra realidad en muchas ciudades del sur global, porque son ciudades que muchas veces no tienen acceso a la infraestructura que garantiza un cierto nivel de sanidad en las ciudades europeas o norteamericanas, porque nos enseñan que necesitamos cosas de alta tecnología muy, muy caras para tener agua limpia, etcétera, etcétera. Y hay muchísimo genio, muchísima creatividad, muchísima tecnología y conocimiento en muchas de estas ciudades, sobre todo como los barrios autoconstruidos de muchas de estas ciudades, de hacer esto con tecnologías totalmente otras, tecnologías populares, tecnologías orgánicas y naturales. Y entonces es un documental interesante porque en una ciudad en Brasil, una casa colectiva anarquista en que utilizaban y desarrollaban esas tecnologías populares para captar y filtrar agua de la lluvia, para filtrar y limpiar las aguas grises de la casa, y para después como dar agua a un pequeño huerto. Y hay muchísima posibilidad, muchísima, de transformar las ciudades en sitios sanos para nosotros, y por todo el mundo ya existen las iniciativas para hacer esto. Entonces, para mí no es tanto una cuestión de cuáles son las tecnologías que utilizaremos para hacer eso, porque ya están, sino una cuestión de un combate de ganar el espacio y poder defender el espacio para ponerlos en práctica, porque ellos están siempre siempre a diferentes niveles, diferentes grados de intensidad, reprimiendo estas iniciativas. Una parte entonces es prender conciencia y hablar, existe esto, hay que hacerlo más. Pero una parte muy importante es no ser ilusos de que como es un mercado de ideas y vamos a ganar esta batalla difundiendo esas ideas, si no tenemos la capacidad de defender esas prácticas. Eso vale, la transformación urbana. La última categoría y me callo. Y lo abrimos y podemos compartir cosas. Es la imaginación. Creo que una cosa muy, muy importante, ya he dicho que están pasando muchísimas de estas luchas, iniciativas y todo esto. Eso es una cosa que yo veo muy poco. Veo muy poco y creo que nos falta muchísimo. ¿Qué es imaginar, mirar a nuestro alrededor y no ver la ciudad capitalista, sino ver los primeros pasos al mundo que queremos habitar? Hay que, porque es interesante, hay una relación muy interesante entre pasado y futuro, y muchas veces es la imaginación que es la que tiene sus raíces en el pasado, pero en el presente, o sea, está activo en el presente, tiene sus raíces, se nutre del pasado, y es lo que nos lleva al futuro, si es un futuro que merece la pena vivir. Entonces, igual es mejor partir de una memoria histórica y ver los primeros pasos que ya han dado, las que han venido antes, y ver en nuestra ciudad, en nuestro entorno, donde estemos, los siguientes pasos para crear el mundo que necesitamos. Entonces, cada vez que vemos, o al menos hacer un ejercicio por las mañanas, o por las noches, cuando sea, en vez de ver una carretera, ver cómo abolir el tiempo lineal, y ver en ese momento como un gran grupo de vecinos con las herramientas destrozando el asfalto de este asfalto de esta carretera y plantando árboles, o identificando los edificios nocivos para la salud de nuestra ciudad, que podría ser una fábrica muy contaminadora, podría ser una comisaría, una escuadra. Podría ser como una sí, el ayuntamiento, el como sí, ese tipo de edificio nocivo para la salud. Imaginar como estar allá en el momento, que igual es de aquí 5 años, igual es de aquí 20 años, en que estamos allá con los demás destrozando este sitio y plantando algo nuevo, creando las asambleas de barrio, pensando en, por ejemplo, en Barcelona, una cosa que vamos a hacer, creo que igual en 20 años, igual en solo 8 años o algo, vamos a tomar el puerto y estamos allá tomando todos esos barcos, los navíos grandes, porque en Cataluña, estoy casi seguro, como mirando lo que hay, que tenemos la suerte de que no vamos a pasar hambre, de que ya hay suficiente producción de comida allá y también infraestructura para hacer comestible, lo que sea, porque una cosa es quitar la oliva del árbol y otra cosa es tener la prensa para convertirlo en aceite, como un ejemplo. Allá ya tenemos esto, entonces es simplemente hacer desaparecer la policía y los propietarios y hacer lo nuestro y ir haciendo cambios y transformaciones para que sea cada vez más ecológica y justa y socializada, compartida, pero será un poco más factible. No olvidar de las compañeras y los compañeros que están habitando territorios que les han impuesto una dependencia global, y en este momento no lo estamos olvidando, estamos allá en el puerto tomando los navíos, y también en el puerto es donde hay como, sobre todo más por Tarragona, las infraestructuras de procesamiento de combustibles, combustibles como petróleo y estas cosas, y entonces tomar lo que queda, porque habrá unas reservas muy limitadas, y asegurar que estos se utilicen para estos navíos, para hacer un par de viajes a territorios como Venezuela, Colombia, por ahí, y mientras tanto las fábricas de fabricación automóvil, igual como se han hecho en un pasado distante, cuando, no sé si os recuerdo, o sea, hubo una pandemia, ¿no?, hace unos cuantos años, y en este momento las fábricas automovilísticas, por iniciativa de las propias trabajadoras, repurpose, como cambiar la configuración para fabricar respiradoras y cosas necesarias para sobrevivir la pandemia, pues están haciendo lo mismo para fabricar piezas de máquinas, no la típica producción de mercancía sin fin para que estemos en una dependencia eterna, sino una cosa para, en solidaridad con otro territorio, para permitir que lleguen a una autonomía alimentaria, y entonces fabricación de unas piezas para que puedan producir las cosas que cultivan allá y pueden esto, llegar como romper con esta dependencia. Y entonces con los últimos viajes de estos navíos, esos cargueros tan feos, asegurar que llegue allá este material y entonces cumplir con este deber de solidaridad. Y entonces estamos allá cuando vemos el puerto, como ver allá, eso es donde estamos de aquí como X años haciendo esto. Eso es donde estamos demoliendo este edificio para plantar huertos ahí. Eso es donde estamos destrozando esta fábrica de producción de comida industrial, y estamos repartiendo esas tierras, y estamos las viejas y las jóvenes aprendiendo a hacer esto con nuestras propias manos y haciéndolo en comunidad y después comiendo una gran comida y esto. Eso nos falta muchísimo y está muy, muy, muy ligado a la depresión que está generalizada, a los suicidios que están en su vida, en los movimientos sociales, y a esta desesperación de pensar, mierda, nosotros no tenemos respuestas a esto. El planeta está colapsando y están viniendo estos que tienen muchísimo poder diciendo, tenemos una solución. O sea, cuando estás desesperado es mucho más fácil creer en unos políticos que dicen, porque tienen mucho poder, nosotros no tenemos una varilla mágica, pero igual ellos sí, porque tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Pues igual, eso del Acuerdo de París o eso del Green New Deal, igual pueden conseguir una cosa así. Es porque no nos dejamos permitir habitar este futuro en que estamos construyendo el mundo que necesitamos. Entonces yo no puedo hablar de este futuro aquí en Porto, porque he llegado a Porto hoy. Y eso es interesante. Si yo trabajara para el Banco Mundial, o para el Banco Central Europeo, o para la Universidad de no sé qué de Inglaterra, del Departamento del Clima, bla, bla, bla, yo sí que llegaría a Porto y el primer día diría, eso es lo que tenéis que hacer. Mata a esa persona cada vez que llega. Mátale de forma simbólica, si es lo que hay. Pues bueno, en otros momentos, otras posibilidades. Entonces, en el libro hay un capítulo en que yo hago esto para el territorio que ahora yo conozco más íntimamente, que es la de Cataluña, donde llevo como 15 años viviendo, como un intento de animar a las otras personas de hacer esto. Porque no podemos creer en los anteproyectos tecnócratas que vienen con una solución muy simplista, supuestamente válida para todos los territorios, que es realmente la menos inteligente, porque no puede integrar la inteligencia que pertenece al territorio. Y creo que es muy importante que comencemos, espero muchísimo, que a partir de mañana o a partir de hoy mismo, en Navarro, allá afuera, seguéis esos pasos que las que han venido antes ya han dado, y imaginemos y los territorios que conocemos íntimamente, romper con el tiempo lineal y ponernos allá en el momento en que estamos creando el mundo que necesitamos de forma muy específica y muy íntima y con mucho amor, porque el amor se tiene que basar, si es sano, se tiene que basar en el conocimiento. No puedes amar realmente a una idea del otro, sino tienes que amar conociéndolo. Pues hacemos este labor de amor del territorio y amor para nosotros mismos, porque merecemos salir de esta mierda, merecemos salir de estas vidas de mierda, trabajando para el beneficio de otros, participando involuntariamente en la destrucción de la tierra y de toda esta red de relaciones con seres vivos. Y entonces habitemos el momento en que estamos haciendo esto. Y porque si no lo podemos imaginar, no lo podemos hacer. Y eso es una batalla, creo que es la batalla más importante que ha ganado el capitalismo, que es la batalla contra la imaginación, contra nuestra capacidad de crear nuevos imaginarios. Y han tenido éxito. Bueno, venga, voy a hacer un poco de un último flipado teórico. Gracias al racionalismo, que es un componente, creo, de la blanquitud, de la cultura blanco occidental, que es esta espiritualidad racionalista que nos dice que lo imaginario no existe. Que es una mentira. Si el imaginario no existe, ¿cómo es que hay una mañana y otro mañana y podemos hablar de cosas que no están aquí? Y entonces han podido invadir otro terreno que no estábamos defendiendo, porque íbamos un poco atrasados, y estamos pensando en, vale, vamos a abolir la iglesia. Ahora estoy hablando de forma como particular, igual como la historia de los movimientos anticapitalistas europeos, que hicimos la guerra contra la iglesia, que era como un gran poder ideológico de los siglos XVIII anterior, y no vimos que ya se estaba construyendo otra iglesia, que es la del racionismo. y entonces no estamos defendiendo este terreno imaginario y permitimos que el capitalismo invadiera este terreno y entonces nos han quitado la capacidad de habitar esos momentos cuando estamos creando otras posibilidades. Entonces eso es mi gran esperanza de esta charla, de animar a que siga. Sí. Muchísimas gracias. Lo siento mucho por enrollarme tanto. Y... Zingarelhos. Que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.